contento porque tenemos la oportunidad de conversar con un hermano mexicano, manito, como bien se les dice. Además, con toda confianza y sin ninguna preocupación y sin máscara, porque estamos todos muy saludables y además queremos apoyar a todos los mexicanos en estos días y hacer que se recuperen de toda esta situación tan incómoda que han sufrido por esos lados. Vamos a hablar de seguridad, no precisamente de la seguridad que acabo de mencionar, sino de seguridad informática, por supuesto, para lo cual tenemos a Andrés Velázquez. Andrés es fundador y director de investigaciones digitales de la empresa Mática de México. Es un experto muy reconocido en el tema de seguridad informática y tiene una serie de certificaciones como CISSP, GCFA, IEM, ya nos dirá él mismo, que implican todas estas siglas. Pero con él vamos a conversar sobre delitos informáticos, sobre peligros en la red, sobre peligros sin la red y todo ese tipo de cosas y qué tipo de delitos son los que ocurren. Primero que todo, bienvenido al programa, Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes en Venezuela? Al contrario, muchas gracias. Pues acabamos de llegar, vamos a estar aquí un par de horas y vamos a regresar a México pronto. Excelente. Andrés, como entiendo que tu organización y tú de manera personal están viajando constantemente para analizar qué está ocurriendo en el tema de delitos informáticos, una pregunta que se me ocurre es, ¿cómo ves la situación de los delitos informáticos en América Latina? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son los parecidos? Sí, efectivamente, bueno, Mática es el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina, del cual nosotros apoyamos y somos consultores de diferentes organismos internacionales como la Interpol, la ONU, y trabajamos cercanamente con dependencias gubernamentales. Lo que nos ha brindado el poder llegar a sacar una radiografía de cómo está la situación de los delitos informáticos en América Latina. Si bien hay algunos países que están empezando a preocupar hacia el contexto de generar legislación, generar equipos y grupos que puedan llegar a investigar este tipo de ilícitos, vemos también rezago a veces en el mismo tenor. Estamos viendo que los delitos informáticos no están siendo tomados en cuenta como deberían. A lo mejor se piensa muchas veces que un delito informático estaríamos hablando de un hackeo, de una persona que realiza una intrusión a un sistema de información, cuando realmente el delito informático como tal podría llegar a ser un fraude cometido por medios electrónicos, lo cual ya está tipificado dentro de una legislación y podría llegar a ser perseguido. Andrés, antes de continuar, creo que quedó pendiente explicar por qué hay una motivación para eso. Ya te voy a explicar por qué. Estas siglas que vienen después de tu nombre, CISSP, GCFA, IEM, ¿qué significan? Bueno, son certificaciones que se manejan dentro del área de seguridad de la información. He podido llegar, a partir de que me gradué, a poder llegar a presentar certificaciones. Prácticamente tengo cerca de 45 certificaciones en el medio de seguridad de la información y en cómputo forense respectivamente, los cuales en este caso CISP o CISSP, Certified Information System Security Professional, una de las máximas certificaciones a las cuales un experto en el ramo de seguridad de la información puede llegar a aspirar, y GIAC, Certified Forensic Analyst o GCFA, que es una de las máximas certificaciones sobre cómputo forense y el análisis forense de dispositivos móviles, ¿no? Le estoy dando la oportunidad a Andrés Velázquez que mencione esas certificaciones porque usted como usuario, si está en una organización mediana o más grande, tanto del sector privado como del sector público, usted quiere estar seguro que quien haga un trabajo de aseguramiento en su empresa del sector informático o un trabajo de averiguar qué fue lo que ocurrió con un incidente informático, eso que llaman forénsica, usted quiere estar seguro que esa persona esté apropiadamente entrenada y que tenga la experiencia correcta para hacer ese trabajo, y para eso están las certificaciones como las que acaba de mencionar Andrés, entre ellas la CISSP o la GCFA. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar con lo que estábamos mencionando y es aquello de los incidentes informáticos. Andrés está basado en México, a donde va a regresar en las próximas horas, y allá debe haber un perfil de los problemas informáticos que puede ser igual o totalmente diferente al de Colombia o el de Venezuela. Ahora que está en Venezuela, y es un país que entiendo que ha visitado en más de una ocasión, ¿cuál es la opinión de Andrés Velázquez sobre cuál es ese perfil, ese comportamiento del usuario y del delincuente en cada uno de los países de Latinoamérica, si es que hay alguno donde las diferencias sean más notables? Hay un tema que es particularmente similar en todos los países, que tiene que ver con la falta de conciencia y la falta de cultura hasta cierto punto de los usuarios. Esto tiene que ver principalmente con el hecho de que nadie nos enseñó cómo utilizar las redes de comunicación. Y esto va al simple hecho de, por ejemplo, cómo hacemos uso de un teléfono celular, que podría llegar a ser un elemento de prueba ante un juicio. Voy a ejemplificar un poquito más claro esto. Actualmente no existe un dispositivo más personal que un teléfono celular, donde nosotros probablemente lo prestamos para alguien que a lo mejor no tiene minutos, unos pocos instantes, lo cual hace de que ese dispositivo, como es un teléfono celular, sea el dispositivo más personal que existe actualmente. ¿Cómo esto puede llegar a repercutir al hecho de que todo lo que nosotros hacemos con el teléfono celular puede llegar a ser una prueba? Nosotros hemos podido llegar a encontrar bandas de defraudadores dentro de organizaciones, dentro de empresas, que todo lo hacen por medio de mensajes de texto. Como bien algunos de ustedes conocen, el hecho de borrar información dentro de un dispositivo como es una memoria no necesariamente elimina la información, sino que es posible llegar a recuperarlo, lo cual nos puede llevar a entender que por medio de una examinación forense podríamos llegar a recuperar los mensajes de texto borrados de SMS, donde a lo mejor encontremos alguna prueba. Esto lo llevo a uno de los casos que ahorita tenemos, o de los números de casos que más tenemos frecuentes, tanto en nuestra oficina de México como en nuestra oficina de Colombia, que es el adulterio. Están utilizando los teléfonos celulares para probar adulterio dentro de la corte. ¿Cómo? Recuperando esos mensajes de textos. Dicho eso, por supuesto, y no con la intención de corregir, sino de aclarar de manera no jocosa a Andrés sobre qué es el dispositivo más personal, el teléfono celular, recordarle que hay dispositivos mucho más personales que el teléfono celular. No pongas esa cara, me refiero a un marcapasos, por ejemplo. Yo no sé qué estaba pensando Andrés, que se estaba riendo. Vamos a continuar conversando con Andrés Velázquez, importante experto regional de seguridad aquí en Tecnología Hecha Palabra. Entre las preguntas que se me ocurren es, dentro ya de las organizaciones y no de los países, ¿qué hacen en Latinoamérica las organizaciones y qué hace en el sector privado y qué hacen los gobiernos? ¿Están haciendo lo apropiado para enfrentarse y protegerse de los delitos informáticos? Yo creo que voy a ir de lo general a lo particular, iniciando con el hecho de que tenemos un gran problema de que cada país considera los delitos informáticos o la ciberdelincuencia de una manera diferente. Cuestiones como, por ejemplo, en China, a quien vulnera un servidor es pena de muerte. En Finlandia, si yo vulnero un servidor, a quien meten preso es al administrador de red por negligencia, porque lo contrataron para proteger un servidor. Y en América Latina, si yo agarro un mouse y le pego a alguien en la cabeza y se muere, puede ser considerado como un homicidio cibernético, porque la computadora fue utilizada como medio para cometer el delito. Entonces, tenemos una diferente percepción desde cada uno de los países que están involucrados en este tipo de cuestiones. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para poder llegar a generar una legislación, generar grupos de investigación, como es el caso de Venezuela. Yendo un poco hacia la organización, normalmente cuando pensamos en delitos informáticos lo vinculamos directamente a un hacker, a alguien que desde afuera va a vulnerar la información y va a robar secretos industriales de la empresa, cuando realmente estamos viendo que el 82% de los ataques vienen de adentro de la misma organización. Es gente que está adentro y que muchas veces nosotros configuramos un firewall o vemos la seguridad de un firewall para que alguien desde afuera no pueda entrar, pero no vemos la posibilidad de que alguien desde adentro pueda acceder a ese tipo de información. Dentro de las estadísticas que nosotros hemos sacado de diferentes empresas a nivel Latinoamérica, identificamos que una de las cuestiones más comunes es el robo de secretos industriales. Y esto es tan común como el hecho de pensar que si nosotros acabamos de dejar nuestra organización o la organización donde laborábamos o hace un par de años, nosotros conectamos un USB, sacamos la información que nosotros sentimos, que nosotros hicimos, y la tenemos en nuestras casas o en el lugar actual de trabajo. Esto implica que a final de cuentas, ante la ley, eso fue un robo de un secreto industrial o de derecho de autor, y que muchas veces no es ni siquiera perseguido por las organizaciones. En este caso en particular, nosotros hemos tenido algunos casos donde podemos ubicar marca, modelo y número de serie de los USBs, a qué horas los conectaron, qué copiaron y a qué horas los desconectaron. Información que permite a la organización perseguir ese tipo de delitos. Y sobre los USB, yo quiero agregar que por favor, usted que está en su organización o está incluso en su casa, recuerde que dentro de esos USB no solamente se pueden sacar cosas, sino se pueden traer cosas que a veces son muy molestas. Mire que a cada momento cuando viene alguien en la oficina, que viene por ejemplo de uno de estos cibercafés, el 100% de las ocasiones, no ha habido excepción, ese USB que usaron en el cibercafé viene infectado, y esa infección hace todo lo posible por entrar a su computadora y después a su red. Por lo tanto, utilice un buen sistema de software que lo proteja, porque es inevitable, quizás tenga que usar el USB, pero si tiene un buen sistema, consulte con la persona apropiada para obtenerlo, usted va a poder protegerse de esas situaciones. Pero lo interesante, regreso a Andrés Velázquez y a los incidentes de seguridad, es que los incidentes de seguridad, como bien él acaba de decir, no son informáticos. Los incidentes de seguridad, donde hay robo de datos o ataques dentro de las computadoras, provienen de personas físicas, no de sistemas electrónicos que vienen de afuera, muy sofisticados ni nada parecido. Y si eso es así, entonces, ¿qué estudia una persona que tiene tantas certificaciones como Andrés Velázquez, y cómo se protege una empresa ante eso que acaba de definir como el 80% de los ataques, que son de personas dentro de la empresa y no de software bots y sofisticados sistemas de software que están atacando desde Rusia hasta México, o desde, quién sabe, si incluso Sao Paulo hasta Caracas? Aquí acabas de comentar una cuestión muy importante, ¿no? Quien comete los ilícitos no son las computadoras, sino son las personas. Existe incluso el hecho de que esos incidentes ocurran por desconocimiento, por alguien que a lo mejor ejecutó algo que no debió haber ejecutado. Efectivamente, tenemos el tema de que esos ataques pueden llegar a venir de diferentes lados, pero la mayor cantidad se concentra dentro de la organización. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este contexto? Obviamente necesitamos políticas de seguridad donde se establezca qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, y poder llegar a utilizar la tecnología para enforzar esas políticas. ¿A qué me refiero? Las políticas no se deben de medir por el peso o el tamaño de hojas que tiene una política, sino al contrario, tiene que ser sobre su efectividad. Tiene que haber una sanción en caso de que no se cumpla. Hay mucha tecnología, y por ahí dicen una frase que yo aprecio mucho, es: el problema de seguridad de la información actual no es de tecnología, sino es de cómo hacemos uso de esa tecnología. Ahora, yendo un poco a la pregunta con respecto a la educación que tiene que tener un examinador forense digital, que muchas veces nos comparan con estos programas de televisión de CSI, donde buscamos, en este caso no buscamos muertos, sino que lo que buscamos nosotros es información dentro de computadoras para poder llegar a presentarlo, trazas como tal, datos que nos den ciertas ligas entre lo que está sucediendo, ¿no? A final de cuentas, en mi caso, yo soy un ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales, y vinculé más o busqué el hecho de las certificaciones que me permitieran llegar a actualizarme día a día, ¿no? Estas certificaciones, muchas de ellas tienen una validez no mayor a 3 años, lo cual hace que uno tenga que estar estudiando y estar actualizándolas y presentando la validación de ellas, ¿no? Un punto muy importante con respecto a las certificaciones es el hecho de que una certificación da un mínimo conocimiento a nivel mundial. Entonces, de tal manera que podemos llegar a hablar el mismo lenguaje que otra nacionalidad que haya tomado la misma certificación, ¿no? Yendo hacia el punto particular de un examinador forense tiene que conocer acerca de sistemas operativos, sistemas de archivos, redes y telecomunicaciones, con un poco de derecho, la parte de psicología y la parte de criminalística, porque un examinador forense también tiene que entender cómo piensa el delincuente para saber dónde encontrar la información y cómo poder llegar a extraerla y presentarla, que sea válida dentro de un procedimiento legal. Andrés, Andrés, antes de terminar, una pregunta personal. En tu profesión, en los años que tienes como especialista de seguridad, tienes que haber servido de consultor haciendo trabajos, muchos sistemas que debiste revisar, quién sabe qué otras cosas. De manera anecdótica, ¿hay uno o dos que quieras mencionar como los que más te interesaron, los más emocionantes, los más interesantes? ¿Cuáles serían? Yo creo que uno de ellos tiene que ver con el sector financiero de un país, América Latina, que un día nos llamaron de que tenían un problema con la base de datos donde se manejaban todas las transacciones de esa institución. Está hablando de una bolsa de valores directamente, ¿no? Y lo que sucedió en este caso en particular es de que cuando nosotros llegamos, la información había sido había sido modificada de alguna manera, que los discos tuvimos que recuperarlos en hexadecimal durante 6 meses. ¿Qué se refiere eso? En el lenguaje más bajo de las computadoras, el poder llegar a encontrar dónde iniciaba un archivo, dónde terminaba, eso involucró que casi yo soñaba en hexadecimal. Todo lo hacía ya en hexadecimal junto con mi equipo para poder llegar a recuperar. Gracias a esa investigación pudimos identificar que fue un hacker coreano que entró utilizando una vulnerabilidad del sistema, es decir, que estaba mal configurado el sistema, que quiso reinstalar el sistema y hacer unas modificaciones, y al hacerlo corrompió los discos duros para poder llegar a estar como estaban en ese momento. Pudimos incluso asegurarle a la institución financiera que no había visto nada y no tenía ni idea de qué tipo de servidor estaba vulnerando, por los tiempos en que se tardó en vulnerarlo y en tratar de hacer las cosas y que se dañara, ¿no? Ese por un lado, ¿no? En otros lados, en nuestro trabajo con gobierno muchas veces, nos hemos enfrentado a cosas anecdóticas, incluso al hecho de a lo mejor estar llenando una orden de cateo y solicitar que traigan los computadores que se encuentren en alguna casa, en algún lugar, de diferentes situaciones, y que cuando abrimos la puerta encontramos únicamente monitores y teclados, dado a que nunca se capacitó al personal operativo de saber qué era una computadora, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que también llega el momento donde dan risa, ¿no? Y uno dice, bueno, es que sí, alguna vez alguien me dijo que tenía que explicar qué era una computadora y no lo hice, ¿no? Entiendo, y aquí es una pregunta atrevida porque lo escuché en el pasillo, que también participaron vigilando la cadena de posesión de aquellas famosas computadoras que lograron incautarse de las FARC en alguna oportunidad. Eso es correcto, y tuviste oportunidad de cuidar esas computadoras y ver que todo estaba funcionando y que todo había sido protegido correctamente. Hay muchos elementos que hemos trabajado con gobierno, incluso con la ONU, en diferentes cuestiones para poder llegar a presentar pruebas, no nada más a nivel a lo mejor de un juicio civil ni penal, sino incluso a cuestiones de arbitrajes internacionales, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, alguien que firmó un contrato electrónico entre diferentes países y que ahora se tiene que ejecutar, de miles de millones de dólares, y que todo está basado a lo mejor en una serie de correos electrónicos. Entonces, estamos viendo cómo las pruebas digitales van a ser un elemento primordial dentro de la sociedad y que vamos a tener que utilizar, y es por ello que el cómputo forense es una herramienta básica tanto de los gobiernos como de la iniciativa privada para presentar pruebas. Sí, pero en tu caso sí pudiste observar que la cadena de custodia había sido protegida adecuadamente. Sí. Gracias, está difícil. Bueno, continuamos. Mi pregunta tradicional para terminar la entrevista es pedirle a Andrés Velázquez que se salga de su posición como especialista en Mática y se convierta en el entrevistador, le pregunte al fundador de la empresa de seguridad algo que a mí se me olvidó. ¿Qué sería eso? Yo creo que le preguntaría por qué delitos informáticos, por qué una empresa que haga investigaciones de delitos informáticos. Y dentro de la respuesta yo creo que iría muy de la mano por el hecho de que, por un lado, tuve la fortuna particularmente de estudiar y de tener acceso a todo esto. Parte de lo que hacemos dentro de Mática como una empresa socialmente responsable es ir a dar charlas a colegios, es ir a hablar a universidades, incrementar que la gente se involucre en esto, porque a final de cuentas estamos viendo una tendencia de que todo está haciéndose por medios de redes como es el internet, ¿no? En este caso vamos a ver de que los policías ya no van a ser policías como los tenemos acostumbrados en las calles, sino que vamos a ver policías que son mixtos, que van a tener acceso y conocimientos de tecnología para poder llegar a aprovecharlo y dar a esta comunidad, a esta sociedad de la información que hoy existe, realmente el resguardo tanto físico como lógico dentro del medio, ¿no? Muchas gracias, Andrés Velázquez. Para conversar con él, para comunicarse, me imagino que es suficiente visitar el sitio web de su organización, que es matica.com. Matica se escribe con doble T, matica.com. De nuevo, bienvenido, esta es tu casa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos para servirles. Matica, simplemente como una cuestión aquí curiosa, significa investigando dentro de sí mismo en náhuatl, el lenguaje de los aztecas.